Perfect Peace, un trabajo del 74 donde se observa que el señor Mayall está muy, muy como para trabajar, vamos, se le ve, y eso con una pierna escayolada, pero se le ve en aquella época estaba haciendo discos como churros. Vamos a escuchar ahora Going to Take My Time.

Esto era Deep Down Feelings. Y también hay que decir que este genio, porque en esto del blues en Europa, vamos, no le tose nadie. Este genio de Macclesfield, Cheshire, que cumplió sus añitos 80 el 29 de noviembre del año pasado, pues no cabe duda de que la influencia que ha tenido, tanto como Alexis Corner en su momento, fueron precursores del blues inglés, y la influencia que ha tenido, pues nadie puede negársela, porque con la fundación de los Blues Breakers, en donde aparecieron guitarristas como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor, pues son palabras mayores. Porque además su banda, pues fue la que formó formaciones, valga la redundancia, como la de Mike Fleetwood y John McVie. Y Peter Green, todos hubiéramos querido poderlo ver en directo aquí en la ciudad de Gijón. No fue posible hace unos años, no sé qué pasó con aquella gira que se anuló. El hombre, la verdad, es que no debe estar muy bien, pero hubiera sido interesante poder ver a Peter Green, claro que sí. Todos esos que tanto se disfrutaron en su momento y tanto se nombraron, fueron gracias a John Mayall, a este personaje que tenemos esta noche con estos long plays que os he traído, como es el caso de este Last Edition de 1974. Valía en un principio 300 pelas y me lo compré por 200. Publicado por la Polydor Records. Vamos a escuchar Troubled Times, con el que termina esta cara. Cost of living's rising. You lose your gig. Everybody's worrying. Heroes.

Steve Water Band. Hemos tenido muy buenas críticas en el programa anterior en el sentido de utilizar la mezcla arriesgada entre la música de los 70 en long play, sonido vinilo, sonido analógico, con la música vanguardista del siglo XXI. Y sin que sirva de precedente, y teniendo en cuenta que este programa tiene una máxima que es la de un programa distinto, pero nunca distante de ti, por aquello de no parecerse el anterior al siguiente o viceversa, pues vamos a romper esa máxima y vamos a utilizar esa técnica, porque como os digo, he tenido muy buenas críticas al respecto, y vamos a hacer un pequeño bloque con volviendo al Last Edition de John Mayall en este feliz cumpleaños, Johnny, de la edición del 74, y vamos a escuchar los cinco cortes de la cara B de Pusherman, One of the Few, Love Song, Little Kitten y A Crazy Game, y nos vamos a preparar convenientemente con la música de vanguardia de Steve Water Band, estos chicos de Chicago que hacen esa mezcla de hard rock, power trio, etcétera, etcétera, un poco extraña, basada en el blues, como no. Y vamos a ver cómo te sienta este pequeño bloque en In Campo Aperto, para que te animes a ver a estas dos bandas, la de John Mayall el domingo y la de Steve Water el sábado aquí en Gijón. I'm the pusher man at the mid-year school. Take a look at my little bag of tricks. Come on, kids, and gather round me, why don't you? Try some of what I got and you get your kicks. One day what I say, I mean anything to get your fix, to get your fix. Got your works complete with the dirty needles. You'll be stealing, killing, raising bread. Mess with horse and trick you and kick you under. Wouldn't it be better to live instead? Being alone with punctured veins all messed up, lying dead. Lying dead, lying dead. Every pusher man needs a customer buy-in. You're gonna gain your life if you turn him down. There's no way to stop the chain supplying. There'll never be a shortage of fools around. Go free and OOD. That ain't right. It's your life. It's your life. We'll be right back.

face. Oh,